del ser humano en la persona. La puesta en escena del Capac Raymi duró 3 horas en un espectáculo que juntó la música andina y la danza ancestral. La presentación contó con la participación de 70 artistas que rindieron homenaje a este ritual indígena. Ahora escuchemos la experiencia de Elizabeth Reyes, bailarina de la agrupación. Yo creo que es una experiencia bonita, el mismo hecho de saber de que no estamos todavía contaminados en eso de que el uno es más, el otro es menos. Yo creo que eso es más válido en la vida, porque he tenido la experiencia en ir a bailar en otras agrupaciones, pero la realidad es que uno se cree mejor que el otro. Y cuando todos entendamos que cuando uno baila con el corazón, queda muy aparte el título o que no seas nadie. Simplemente es el arte lo que te une y debería unir a todas las agrupaciones. De esta manera, queridos oyentes, se realizó la presentación del Capac Raymi, un montaje dancístico que nos invita a rescatar la cosmovisión aborigen, los saberes ancestrales y los ritos de integración entre las comunidades. Este fue un trabajo de Lorena Raza para Identidad. Arias de ópera, música catalana, argentina, hebrea son parte del repertorio de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, que estará acompañada de la voz de la soprano israelí Sivan Roten en la velada del canto lírico dirigida por el maestro Álvaro Manzano y que será hoy a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Inicia con la obertura Sueño de una noche de verano de Mendelssohn. Después vendrá la Rapsodia Rumana número 1 de George Enescu, obra que incluye melodías bucólicas y danzas con ritmos audaces y brillante orquestación. En la segunda parte, la soprano interpretará una seguidilla de la célebre ópera Carmen, la obra maestra del compositor francés Georges Bizet, que significa una historia de amor, pasión y muerte. La entrada es libre hasta llenar aforo. A través de medios de comunicación, películas y documentales, la gente ha podido conocer la situación en la que viven los privados de libertad en los distintos centros de cárceles del mundo. Esta situación ha permitido que el escritor Agustín Torres Lazo tome contacto con una persona que vivió en carne propia esta realidad y lleve su historia de vida a través del texto Cárceles de Horror. Cárceles de Horror es una biografía novelada que tiene como protagonista una joven Alejandra que pasó 14 años de su vida en las cárceles del país donde se desarrolla la trama de esta historia, que puede ser cualquier país del mundo. El lugar puede ser Latinoamérica, África o Asia, donde las condiciones carcelarias compiten para ver cuál es la peor cárcel en lo que respecta a la violación de los derechos humanos, dice Torres. Desde el principio que escribí este libro, pensé que podría ser un mensaje, en primer lugar, para los gobiernos, las autoridades penales, judiciales, porque es en las manos de ellos que está administración del sistema carcelario. Y otro mensaje para la sociedad en que vivimos, para que se sensibilicen frente a estas cosas que pasan prácticamente alrededor de nuestras propias narices y simplemente no queremos verlo y ni siquiera hablar de ello. El texto será presentado hoy en el Centro Cultural Benjamín Carrión a partir de las 18 horas con 30 minutos. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia de Patricio Robalino. Él es el director del Centro Cultural Huasipungo. El día de mañana se van a realizar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Museo Etnográfico, una jornada cultural de habladas pillareñas en Quito. Esto organiza el colectivo Minga y el Centro Cultural Huasipungo. Bienvenido, Patricio, qué gusto contar con su presencia. Coméntenos de qué se trata este evento denominado Diabladas Pillareñas en Quito. Le cuento que esta jornada de las Diabladas Pillareñas en Quito es una jornada múltiple que tiene

Hoy a las 20 horas se presentará el concierto Tierra Mestiza a cargo del Grupo Quimera y el Ballet Nacional del Ecuador en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. El evento busca hacer un paseo por la historia de la música nacional y latinoamericana a través de una puesta en escena con música y danza. El Grupo Quimera cuenta con 33 años de trayectoria y se ha presentado en varios festivales nacionales e internacionales. El ballet cuenta con 35 años de experiencia y se presenta permanentemente en todo el país con sus diferentes elencos. Hoy a las 18 horas se inaugura la muestra Caspicara Cholango del artista ecuatoriano Amaro Cholango en las salas Kigman Guayasamín de la Casa de la Cultura. Se exhibirán obras que parecen jugar con diferentes facetas de la relación entre la colonización, el arte, lo indígena y la religión en diferentes épocas. Esto se logra por la conexión entre el trabajo de Amaro Cholango con las piezas del reconocido escultor y tallador de la época colonial quiteña Caspicara. Amaro Cholango señala que con su trabajo critica a las instituciones católicas por haber impuesto su creencia a los pueblos indígenas y destruir la cultura indígena del Abya Yala. Hoy a las 19 horas se presentará el libro La mamá del escritor Guido Díaz en la sala Benjamín Carrión. El escritor Raúl Pérez Torres señala acerca de esta obra: se trata de cuentos, bodegones, bellos espacios de exageración. Escribe para que no se le ocurra a la memoria desgastar la intimidad, esa sensualidad de los aromas, ese recuerdo de las primeras mariposas, del sutil extravío de la ingenuidad. Y añade que el autor no llegó nunca a aviador ni astronauta, pero en ese libro prosigue su vuelo. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión en la sonorización y producción Vicente Moya, en las notas periodísticas Luis Alfredo Maldonado, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.